Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermandad necaxista? Bienvenidos sean a una emisión más del podcast NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un deleite darles la bienvenida a este episodio número 38 de este podcast, que está dedicado a hablar nada más y nada menos que de el Necaxa y toda la actualidad del equipo y de memorias. Y además hoy estamos contentos por el programa que vamos a tener, y para ello pues primero déjenme presentar a mi compadre, a mi compañero amigo Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, compadre? Bien, bien. Bienvenidos todos. Y otra vez, programa especial, ¿no? Así es, muy especial. Y uff, qué cosas, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Y para ello, pues, tenemos a un gran invitado que fue parte de aquel equipo glorioso, ¿no? De esas épocas gloriosas del Necaxa, que pues a nosotros como chavitos, ya vamos a empezar con los chistes de la edad, Taker. Bueno, no. No, no. O sea, tú, el equipo que te tocó de chavito era el de Carlos Albert, Majewski y demás. Pues bueno, aquí está. ¿Por qué no lo presentas tú, Don Taker, con esta numeralia que a ti te gusta hacer? Porque usted es el señor de los archivos. Taker, ¿quién es nuestro invitado? Ok, ya lo dijiste, integrante del Necaxa de los 90s. Le tocó, él me corregirá, pero le tocaron dos de los tres campeonatos de nuestro equipo. Jugó 115 partidos de liga con Necaxa, 4,298 minutos. 28 de esos partidos fueron como titular, marcó 6 goles. Además jugó desde luego partidos de Copa MX, Recopa de CONCACAF, CONCACAF de 96-97. Edson Alvarado está con nosotros esta noche, señores. Señores Edson, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy contento, muy agradecido por la invitación. No, pues imagínate nosotros, que pues ahí... De hecho, a mí me dio mucha emoción verte hace un par de años que viniste al equipo de aquel de Leyendas, acá en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, contra un combinado ahí de jugadores de la Liga Mexicana, en donde pues pudimos ver a como que una reunión mucho más extensa, ¿no? De aquel el equipo de los 90s, donde estuvo también el pues Alex, estuvo el Beto, el Ratón, ¿no? Que también era de las novedades. A mí en lo particular me dio gusto ver a Edson de nuevo con la camiseta, y pues ya saben, la lagrimita Remy a la hora de rodar el balón. ¿Tú te recuerdas ese partido, no, Edson? Sí, claro que sí. Fue un partido también inolvidable, porque después de tantos años reencontrarte con compañeros, algunos amigos, y pues jugar en un estadio con la gente, pues casi, ¿qué serían? ¿15,000 personas en el estadio? Sí, algo así, sí. Entonces, pues digo, es algo que te hace recordar aquellos tiempos de cuando jugaban, ¿no? Entonces, la verdad fue un reconocimiento que nos hicieron muy, muy agradable, y la pasamos muy bien porque nos trataron como si estuviéramos jugando, ¿no? En activo me refiero, porque llegamos a hotel, nos llevaron en autobús al estadio. Vivimos, haz de cuenta, 2 días de partido de cuando éramos jugadores en activo, con el previo concentración y por el día del partido, afición, todo muy bien, muy una grata sorpresa. ¿Fue como un déjà vu, Edson? Más o menos. La verdad es inevitable volver a sentir ese nervio, esa adrenalina, esa emoción de compartir con excompañeros cancha y pues la afición, ¿no? Que nos apoyó y nos recibió afectuosamente ahí en Aguascalientes, a pesar de que te aseguro que el 95% de las personas que fueron al estadio no eran aficionados desde entonces, me refiero a los 90s del Necaxa. Edson, ahora que mencionas eso, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de tus comienzos futbolísticos, ¿Cómo se da tu llegada a Necaxa? ¿Cómo son esos momentos, esos primeros partidos que disputas? Es lo que nos comentabas, el cómo es la sensación para un jugador joven en tu caso, de llegar a un equipo con gente experimentada y un equipo que termina coronándose y marcando una época en el fútbol mexicano. ¿Cómo fueron esos años? Mira, así como se festejaron hace, hoy es 6, sí, ¿verdad? Hace dos días, los 25 años del primer título, súmale otros 5 años que nos dan 30, fue hace 30 años que yo llegué a Necaxa, híjole, se oye muy duro, ¿va? 30 años. Hace 30 años, en 1989, yo llegué a probarme a Fuerzas Básicas de Necaxa. Tenía 13 años, estaba por cumplir 14. Y ahí inició mi aventura de jugador profesional. Me refiero, no que haya sido profesional desde los 14, pero ahí se escribieron las últimas líneas de mi preparación para poder estar en primera división. Yo jugaba en una liga local, en una liga como las que todos conocemos, donde juegan colegios, donde juegan equipos de la colonia o de donde sea. Y posteriormente pues ya me fui a unas fuerzas básicas, que fueron las de Necaxa. Y ahí fue avanzando de categoría en categoría hasta llegar a primera división. Me tocó ver el resurgimiento, se podría decir, de Necaxa. Yo te voy a decir algo, yo le iba al Cruz Azul desde niño. Tenía un hermano que jugaba en las reservas, yo cada 15 días iba al estadio a verlo jugar y pues ya nos quedamos a verlo a la primera división. Mi hermano estaba ahí, me compraba pants y playeras, ¿no? Pero ya desde los 14 años, pues te empiezas a encariñar con el equipo y desde entonces, pues soy rayo de corazón y bendito Dios que en mi año de debut fuimos campeones. Pero déjame platicarte, desde que yo llegué a Necaxa en Fuerzas Básicas, el equipo ya empezaba a repuntar, o sea, el equipo era... Uh-huh. De los equipos más espectaculares, siempre estaba en los primeros lugares de la tabla general, obviamente siempre en liguillas. Sí, en Necaxa de Zaporiti, ¿no? No, un poco antes estaba Luján Manera, como que ahí empezaron a repuntar. El Maño Ruiz, Luján Manera. Exactamente, pero yo creo ya desde Luján Manera y luego con Zaporiti también unas temporadísimas que tuvieron. Y yo estaba en Fuerzas Básicas, entonces yo los veía, ya los veía como... Pues como figuras los veía ahí, ya me había ganado, mi corazón ya era rayo y me tocó ir a verlos a liguillas en las que los eliminaron. Recuerdo muy bien una en el estadio Azulgrana en ese entonces, que el Atlante los elimina en cuartos de final. Me tocó también verlos cómo les eliminó el Puebla en una semifinal, donde ya nos saboreábamos todos los rayos el pase a la final, no sé si recuerdan ustedes, no sé qué edad tengan. Sí, un sábado a mediodía en el Estadio Azteca. Empataron, no, ganó Puebla 3-2. Ganó Puebla 3-2, sí, correcto. En el Cuauhtémoc, incluso terminó parando el Búfalo Poblete, porque les expulsaron a uno. Un 0-0, ¿no? Y bueno, 3-2, pues ya no veíamos cómo no podíamos ganar ese partido. Digo, podíamos porque pues yo era rayo, ¿no? Entonces ya estábamos muy emocionados, por fin se le iba a hacer a Necaxa llegar a la final y ¿cuál? Sí, la Puente le pone ahí a Ruiz Esparza marcación individual a Ivo Basay y aguantaron el 0-0 y se eliminaron a Necaxa. A la postre ellos perdieron la final contra León, aquel León de Tita, si recordarán. Sí, Murdoch se acuerda de mucho más, ¿eh? No, por eso no te preocupes. No me acuerdo tanto, pero... Murdoch se acuerda del campeón de campeones del 66. Ah, ¿qué pasó? Oye, y entonces, o sea, ¿en qué momento, en qué momento te llaman para integrarte ya como al primer equipo? Ya fue con La Puente. No, yo desde Zaporiti. Con Zaporiti me subió al primer equipo. El equipo, ¿perdón? Sí, perdón, no, continúa, perdón. No, el equipo tuvo, te digo, grandes temporadas. Se quedaron a nada de lograr un título, te repito. Ya recordarán, Ivo Basay, campeón goleador, equipo más goleador, equipo con menos goles. Total que sale Saporiti y llega Manuel Apuente. Y fue cuando se logra el campeonato, pero regreso. Yo estaba en Fuerzas Básicas, me acuerdo muy bien, fue un, yo supongo, un miércoles o un día de asueto, donde nos tocó jugar de Fuerzas Básicas. Pues no hubo clases, nos pusieron partido en la mañana y Saporiti llegó ahí y vio partidos de Fuerzas Básicas. Y nos vio a algunos compañeros y a mí, y supongo que ese, te digo, no recuerdo perfectamente, pero ha de haber sido por ahí de noviembre, porque en las vacaciones de diciembre entrenamos con el primer equipo. Y ya de ahí nos mencionaron a cuatro que íbamos a estar en la pretemporada, pero hasta junio. Nos dijeron, bueno, pues la verdad que lo hicieron muy bien, los felicitamos, pero ya en junio se van a reincorporar al primer equipo, van a ir a la pretemporada. Dice, ahorita lamentablemente ustedes están yendo a la escuela y no queremos truncar sus estudios. Y bueno, pues aquí los esperamos en junio. No, pero ¿y si nos podemos cambiar de horario? Ah, ¿sí pueden? No, claro. Entonces, pues yo pedí mi cambio de horario. La verdad no sabía si me iban a dar cambio de horario, pero pues yo lo pedí, obviamente. Y ya gracias a Dios sí tuve la oportunidad de cambiar mi horario y ya estuve ahí en primer equipo a partir de ese diciembre. Supongo que habrá sido por el 92. Sí, 91, 92. Más o menos. Y ahí fue cuando estuve 2 años con Saporiti en primer equipo. Y ya luego es La Puente y 4 compañeros, entre ellos Chava Cabrera y otros, René Fuentes Montoya, no sé si lo conocieron, tuvo pocos partidos de participación, y luego Samuel Terrés, también él tuvo pocos partidos de participación en primera edición, y lamentablemente en paz descanse, Misami, Samuel Terrés. Y fuimos a la pretemporada y todo muy bien, todo era color de rosa. Y cuando llegamos ya, ¿qué te diré? 1 o 2 semanas antes a entrenar en las instalaciones, después de estar de viaje, La Puente nos junta y nos dice, no, pues, os felicito, están trabajando muy bien, sigan así, pero se van a ir con la tercera. No. Ahorita no los vamos a tomar mucho en cuenta y bueno, pues ya ahí no aflojen y ya sabes, ¿no? Te dicen. Entonces ya nos fuimos bien tristes todos. Y en eso nos dice La Puente, no, tú no, Samuel, tú quédate. Sí, pues nosotros tenemos 3 o 4, nos quedamos muy tristes. Ya nos fuimos con la tercera a entrenar y justo cuando estábamos calentando, el utilero va por mí. ¡Ey, te habla el profe! El profe Bastagastegui, que era el preparador físico. Y ya me dice, ¡pendejo! ¿Dónde estabas? Obviamente allá le dicen así a los chavos en Argentina, los pendejos, no como lo decimos aquí. Ajá. Pero pues yo también bien espantado, le digo, no, profe, pues me dijeron que me fuera para allá. Quédate aquí. ¿Pero quién te dijo? Le digo, no, pues el profe La Puente. Y todavía me dice, no le hagas caso a ese viejo pelón. Y lo alcancé a ver que le cerró el ojo a alguien más. Y le digo, no, profe, pero pues yo todo espantado, bien chavito. Y ya me puse ahí a calentar y entrené con el primer equipo. Bueno, seguí entrenando con el primer equipo. Llegó la primera convocatoria a Puebla y no fui nominado. Y ya en la segunda semana, en la segunda jornada, fue contra Toluca el viernes 9 de septiembre. Aparecí en la lista, ponían ahí en la lista el vestidor. La Puente se manejaba mucho con los números. Entonces, no ponía tu nombre, sino tu número. Y que veo mi número, ¿no? Pues, imagínate. Feliz. O sea, tienes hasta grabada la fecha. Ah, claro, pues, el día de mi debut, viernes 9 de septiembre, jugamos contra Toluca, ganamos 1-0. Y ahí estaba calentando y en eso, pues, La Puente me habla. Digo, ya sabrás, el estadio a reventar, no podía escuchar, pero lo vi. ¡Ah! No, pues se oía todo. Ya me habló y me dice, ven, ya, híjole, pues ya. Emocionado ya fui. Me dijo, vas a entrar y ta, ta, ta, ta, y ya. A partir de ahí, gracias a Dios, inició mi carrera en Necaxa en primera división, porque yo duré, llegué en el 89, fui en el 98, 9 años duré en Necaxa. Uh-huh. Y bueno, pues muy feliz. Como tú dijiste, mi primer año, mi año de debut, y fui campeón. Segundo también. El tercero llegamos a la final. Y uh-huh. ¿Recuerdan cómo nos robaron? Igual fuera de lugar, sí, nos robaron. Un robo tan grande como ese fuera de lugar, ¿no? Oye, Edson, ¿sí? Pero, o sea, debutar, ser campeón, bicampeón antes de los, ¿qué, 20 años? ¿Qué, cómo manejas esa situación de estar en tan buena posición, en ser parte de ese equipazo y la fama, no sé? O sea, a tan corta edad, ¿cómo manejas estas mieles futbolísticas? Sí, la verdad es que me fue muy bien de entrada, no también como al final de mi carrera, pero como tú dices, pues, mi primer año y mi segundo año era campeón, entonces imagínate, pues ya para mí era algo normal, ¿no? Ser campeón, pero no te creas. Entonces también me tocó ir a las Olimpiadas, uh-huh. Después de la final contra Celaya fui a las Olimpiadas, y la verdad, pues, tú siempre sueñas llegar a primera división, y ser campeón, pero ya que lo vives es algo increíble, ¿no? Ser campeón, como tú dices, pues la verdad es suerte, porque yo te puedo decir que hay muchos jugadores, o a lo mejor no muchos, pero en los torneos largos, porque ahora pues ya muchos son campeones, hay unos que llevan hasta 9, 10 finales, ¿no? Ajá. Pero en los torneos largos yo te puedo hablar de jugadores que, pues, lamentablemente nunca fueron campeones, y te estoy hablando de figuras. Se me viene a la mente Pedro Duana, uh-huh. que pues yo no recuerdo que él haya sido campeón, y digo, fue un jugador destacado, seleccionado nacional, y recordarán siempre en Cruz Azul fue un jugador referente, y yo decía, mía, yo ya en mi primer año campeón, y luego el segundo año otra vez, y dices, ay, pues, o sea, la verdad, muy afortunado y feliz de haber logrado ese sueño y pues a la postre de ser 2 veces campeón. Se nos fue el tercer título, pero bueno, gracias a Dios uno trabaja ahí. Fíjate, pues digo, supongo que en algún momento sí me desubiqué de alguna manera, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues mi papá también jugó fútbol profesional. Y yo soy el menor de 5 hermanos. De alguna manera mis hermanos sí me aplacaban. ¿Sí te bajaban del ladrillo? Exactamente, entonces pues tuve suerte en ese sentido. Digo, no faltará quien algunas diga, ay, ese payaso, o qué agrandado, o algo. Bueno, pues ya, ni modo va, pero pues sí trataba de seguir siendo la misma persona, ¿no? Y manejarme con normalidad y naturalidad. Más no sé si lo logré. Oye, Edson, ¿te acuerdas? Si no estoy mal, ese primer año no marcas ningún gol con Necaxa, esa primera temporada. En la segunda temporada marcas un par de goles. ¿Te acuerdas el primero? Correcto. Y ese día metí 2 goles. Fue, híjole, ahí sí te fallo el día. Fue en un octubre. 21 de octubre del 95. Ah, mira, 21 de octubre del 95, sí. Un partido contra Atlas, ¿verdad? Sí, fue un partido. ¿Les gusta la NFL? Sí. Bueno, pues en la NFL, ya sabes, puedes estar feliz en el primer cuarto, en el segundo cuarto lloras porque le dieron la vuelta a tu equipo, en el tercer lugar vuelves a ser feliz porque le diste la vuelta y en el último segundo te ganan y te arrancas los pelos. Pues ese partido más o menos fue así. Entré en medio tiempo, íbamos perdiendo 1-0. Y entré y ¡pum! Gol, 1-1, mi primer gol en primera división. Y luego el 2-1, mi segundo gol en primera división. Y unos minutos después apenas, ¿no? Sí, fueron luego. Y luego el tercero, golazo ahí, del ratón, me refiero a golazo por la jugada. No, y luego nos empatan y pues ya. Bueno. Toda esa emoción, toda esa alegría, pues sales frustrado porque ibas ganando 3-1. Y te empatan a 3, pues eso fue lamentable. Y luego, en lo personal, pues yo feliz por mis primeros goles y me opacaron mi alegría con ese empate, ¿no? pero sí, sí recuerdo esa noche. Fue esa jugada donde el gol, bueno, viene de una jugada de saque de banda que hizo una pirueta este muchacho. El Atlas fue esa vez. Correcto, Mascareño. Mascareño, sí. De hecho, ese fue el empate. Ajá. De hecho, ese fue el empate, lamentablemente. Sí, yo estaba en el estadio ese día y fue como... O sea, debe haber alguna regla que impida esto, ¿no? O sea, ese saque de banda no debió contar. O algo, pero algo que alguien diga, ¿no? Pero exacto. Todos nos quedamos así como, ¿qué pasó? Y sí. ¿Qué pasó? Exacto. No, y además te cuento que, además, raro, el balón bota... Y no me acuerdo si Esquivela, y luego vemos la repetición. Está en YouTube. Ajá, sí está en YouTube. Como que le iba a pegar y luego yo me finté y creo que a mí también se me pasa y luego la meten. No, pues un berrinche que hice. Pues ya. Te digo, me quitaron la alegría de mi primer gol en Primera División. Pero además lo maravilloso es que pues entré y le dimos la vuelta, 2-1, luego 3-1. Dije, ah, de pelos ya. Y luego nos empataron. Ni hablar, pero sí, son momentos que nunca olvidas en tu carrera. Sí, sí, además fue un buen partido por eso, porque fue de muchas emociones, de festejos y luego de... Pero pues era parte también de pues la sí. Mística del Necaxa, ¿no? De repente había, o sea, partidos infames que en una jugada terminabas con la alegría y el triunfo, o a veces pues no se lograba de maneras también así raras. Exactamente, digo, otro partido que nos dolió mucho así fue en la 94-95, le íbamos ganando 4-1 al América, no sé si lo recuerdan, uh-huh. Y nos empataron a 4. Aquel de... Ese también nos el América mucho. De Ben Hacker, tan famoso. Exactamente. Sí, ese partido fue el de la segunda vuelta, lo recuerdo. Que ya una de las últimas jornadas, ¿no? Híjole, ahí sí te fallo. Soy bien malo. Soy como Dory para la memoria, pero sí, sí nos empataron a 4. Sí, que pues el otro día estábamos platicando de una plática que tuvieron ahí Luis Hernández con el Beto. Y que hablaban de que ese América pues jamás pudo con Necaxa. O sea que lo enfrentaron y se decía tanto de las superestrellas y todo el equipo que traían, y en realidad nunca pudieron ganarle al Necaxa, ¿no? Nunca. Ustedes recordarán cuando eran torneos largos, la primera vuelta acababa en diciembre, y le llamaban campeón de invierno al que sí, quedaba sí. Superlíder. Pues ese año también fuimos campeones de invierno, y le ganamos al América. El América, pues ya sabes, de Televisa y pues toda la publicidad del mundo, y aparte sí traen un equipazo y que le ganaban a todo mundo. Fue cuando llegó Villic y Kalusha, ¿se acuerdan de ellos? Las abejas africanas, ¿no? Ajá, y mira, pues tómala, que les ganamos 2-1 en la primera. Ese 4-4, Edson, fue en la jornada 36 uh-huh. De la 94-95, el 23 de abril de 95. Ah, pues mira. Te digo que aquí o sea, el señor de los datos. En la 36, o sea, sí. En la 36 me dices, o sea, faltaban dos, o sea, 36, 36, o sea, faltaban dos jornadas más. Sí. Entonces, a ver, verifícame, por favor, supongo que tendrás ahí la computadora. Contra Chivas, ¿fue una jornada antes, dos antes o una después? Contra Chivas fue en la jornada. Aquí a Guadalajara y nos ganaron 4-0. Sí, 4-0, jornada 33, 6 de abril. 33. Ajá. Entonces eran los... Imagínate, ese año estaba el América muy fuerte con Villic y Kalusha, ¿no? Estaba Cruz Azul de Hermosillo y Zamora. Uh-huh. Y estaban las super chivas, super que chivas. Les decían. Sí, bueno, así sí. Les llamaban de este... Del Tilón. De que armó este señor. Ramón Ramírez. ¡No! No, antes. Era Ramón Ramírez, Guamerú. Sí, el Tilón fueron. Fue después. Ah, ya ves, exacto. Yo lo soy. No, bien. Estaba. No, pero igual, oye, igual creo que ya estaba, el Tilón. Ese partido que mencionas, pero, de por Chivas. Estoy hablando de. Ajá. Es notorio porque Chivas, te digo, en la jornada 33 le gana 4-0 a Necaxa. Necaxa, uh-huh. Unas semanas después. Un mes después, mes y medio después, elimina a Chivas en semifinales. Exacto, es que para allá iba. Te digo, esos eran los cuatro equipos más fuertes en ese entonces. Estaba, ¿quién más estaba en Chivas? Estaba tu Rubiates, estaba el Guamerú, Misael Espinosa, Daniel Guzmán. Uh-huh. Tenían buen equipo ellos, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Martínez Garza, ¿no? Había, le había metido muchísima lana a ese equipo. Entonces nos ganan y luego América nos empata. Entonces pues, pensaban que nos estábamos desinflando. Y ya luego en la liguilla, como tú bien dices, eliminamos a Tecos, que era el campeón. Sí. Y en la semifinal a Chivas quedamos 0-0 en el Azteca. De hecho, Navarro le paró un penalti a Daniel Guzmán. Me acuerdo que, me acuerdo que esas semifinales, las llaves estaban América Cruz Azul y Necaxa contra Chivas. Y entonces todo el mundo ya asumía que la final iba a ser un clásico Chivas de Guadalajara contra las Águilas del América. Y toma, chango tu banana, ninguno de los dos, ¿no? Bueno, pudieron haber jugado para el tercer lugar, ¿no? De hecho, nosotros te digo, 0-0 en México. Y aquí en Guadalajara, Aspe mete el primer gol, el 1-0, y contaba el gol de visitante. Y con eso calificamos. Y tú ya lo vio, nos metieron el 1-1, pero ya no pudieron. Y de ahí, tómala, la final. Contra Cruz Azul, que Cruz Azul fue el superlíder. Nosotros quedamos en cuarto lugar. El primero fue Cruz Azul. El segundo no sé si fue América o Chivas. Y el cuarto fuimos nosotros. Después de haber ido siempre de superlíderes casi toda la temporada. Y resulta que en la final pues también ya sean campeón el Cruz Azul. Oye Edson, ¿cómo era convivir con esos monstruos? O sea, ¿cómo era tú, te decía hace rato, como joven, estar en un equipo con gente de la talla de Alberto García Aspe, de Ricardo Peláez, de incluso Nicolás Navarro, de los extranjeros, ¿no? Vilches, el Ratón. ¿Cómo era tu convivencia con ellos? Mira, había unos más serios que otros, y pero a final de cuentas, pues tratabas de adaptarte. Yo supongo que ahora al pasar de los años, pues yo veo complicado, ¿no? Que haya una convivencia tan, tan cerrada. Digo, me tocó muchos planteles, ahora como cuerpo técnico he visto planteles, y bueno, por lo general, pues te llevas más o menos con los de tu edad. Si tú te pones a pensar, casi todos ellos me llevaban 10 años, 8 años. De ahí los jóvenes eran Luis Hernández, que tenía 24, 25, Manuel Sol, que tenía 21. A lo mejor Chema y Gareda, éramos los cuatro más jóvenes. Y ya de ahí estás hablando de un Picas, un Vilches, Nicolás Navarro, Aspe, todos ellos. Yo comencé a llevar unos 10 años. O sea, como que estábamos en otro rollo, ¿no? De ellos pues ya casados, tú, yo soltero. Entonces, en ese sentido, fuera de la cancha, pues era poca la convivencia. Pero ahí, bueno, pues obviamente sí era de mucho respeto, tanto de mi parte como de parte de ellos. Obviamente, pues sí, la jerarquía y eso pesaba por como siempre, ha sido siempre el fútbol. Ya ahora no es como antes, pero pues yo te puedo contar anécdotas que decían que había antes que los ponían a los más chavos a cargar las maletas y a hacer favores y todo. Digo, a mí ya no me tocó esa época, pero pues sí tenía, pues imagínate, Nacho Ambriz era capitán de la selección nacional. Uh-huh. Beto Aspe, pues si no era capitán no traía el gafete, pero pues también era como un capitán en la selección nacional. Extranjeros como Alex Aguinaga, reconocidos en todo Sudamérica, en todo el mundo, Ivo Basay. Al final de cuentas todos trataban de llevar una buena convivencia como buenos compañeros, y bueno, también me tocó convivir mucho, por ejemplo, con el Picas Becerril, que nos se acercaba mucho con nosotros, con los jóvenes. Nos arropaba en todos los sentidos, en consejos, en apoyarnos, en motivarnos. Y pues es un tipo que te daba siempre para adelante, ¿no? Luis Hernández pues también estaba medio locuaz. Bueno, está, no creo todavía. Que quitado. No, si no, véanlo en TikTok. Está bien. Ajá, divertido. Exacto. Sí. Y pues con Manuel Sol, que era pues 2 años mayor que yo, pues bueno, ahí ya había más convivencia, pero bueno, al final de cuentas, la relación siempre fue buena con todos. ¿Quién era así como? O sea, yo tengo dos dudas. Ellos eran, supongo, tu bandita para echar relajo, para el convivio. Pero ¿quién eran con quien alternabas posición en la cancha y con quien te coordinabas más dentro del campo? Fíjate, yo toda mi vida fui delantero. De hecho, yo era goleador. Lo que le digo a todo el mundo, yo creo de niño y en fuerzas básicas me acabé todos los goles que tenía que meter, porque en primera división metí muy pocos. Y bueno, pues también imagínate, yo recién subiendo al primer equipo, había delanteros como Ivo, como Peláez, como El Ratón, como Luis Hernández. La Puente me buscó un espacio más atrás y pues muchos partidos jugué de lateral izquierdo. Ahí me acoplé muy bien con el Picas Becerril, porque él jugaba de central por izquierda. Uh-huh. Y no, hombre, pues con 2-3 gritos te ubicaba perfectamente. Entonces era muy fácil jugar con el Picas. Y con él me acoplé mucho ahí por el costado izquierdo, yo de lateral. Y bueno, también luego jugar con Aspe ahí, pues era también fácil. Tenían una claridad y un dominio del terreno y de saber qué hacer en el momento justo que también te facilitaba a ti. Sí, pero tenías llegada. O sea, yo me acuerdo de ti volando así por el lado izquierdo y por lo que decías, centros o remates. Ahorita estaba viendo unos, por ahí un gol en donde de repente te cae una pelota contra Veracruz y ya la prendes ahí. Ah. Ajá. Y después pones un centro para Peláez también. Exactamente. Ese pues fue un golazo de derecha. No te creas. Pues Adolfo Ríos salió mal. Se le cae la pelota, me la dejé y pues yo nada más la empujé. Y aparte de derecha, por eso siempre les digo, ve qué golazos metía. No, y la otra jugada sí fue muy bonita. Fue un pase de Luis Hernández y pues la jalé ahí y giré a la vez. Entonces quedé solo, me desmarqué muy bien con el balón. O sea, fue una jugada ahí, ahora sí como dice el de Televisa, ¿cómo se llama? De por las que mueres, más o menos. Salcedo. Sí, Salcedo. Digo, fue una buena jugada, tiré el centro y pues, Ricardo ahí la metió. Ese fue como por el 97, ¿no? Más o menos. Ah, no me acuerdo de la fecha. Verano 97, sí. Ah, pero regresando a tu pregunta. Pues sí, luego lamento, digo, a lo mejor pues a los que te digo, ¿no? Adelante y me puso atrás y a final de cuentas pues le resultó porque cuando íbamos empatados o perdiendo pues me metía no tanto a defender sino a darle salida al equipo y tener llegada. Y pues gracias a Dios sí funcionó y fue ya después que La Puente me estuvo utilizando mucho de lateral. De hecho mucha gente me ubicaba como lateral izquierdo, pero pues fue por eso que me puso. Pues imagínate, La Puente me dice un día, ¿has jugado de lateral? Le digo, pues no, nunca en mi vida. Me dice, ¿y te avientas o no? No, pues claro. Digo, hasta de portero, ¿va? Sí. Y fue que me puso de lateral izquierdo y ahí inicié. De hecho, no debuto de lateral izquierdo, debuté de delantero, bueno, de extremo. Uh-huh. Pero pues ya después me empezó a meter de lateral. De hecho, mi primer partido fue ahí en el Azteca. Luego la tercera jornada fue contra el Atlas. Tampoco me trajeron. Y digo me trajeron porque les repito, vivo acá en Guadalajara. Y en la jornada 4 jugamos contra Tecos. Y íbamos 1-1, creo. Y me mete de lateral. Y toma, no a marcarlo siempre, pero pues por ahí me aparecía la Pantera Negra, Osmar Donizetti. No, pues imagínate. Y dije, nunca en mi vida he jugado de defensa y me ponen a Donizetti, que era el campeón goleador. Sí, pero bueno, al final de cuentas se resolvió todo y ganamos 2-1 ese partido. Y pues yo creo a partir de ahí le pareció buena idea a La Puente de ponerme en lateral izquierdo y pues ya. Fue por la salida. O sea, fue como un hueco que dejó ahí el cuchillo. Sí, es que realmente no había lateral izquierdo en Necaxa. De hecho, el Cuchillo no era izquierdo. Y el Cuchillo casi no jugó esa temporada. Ya hasta las finales, que jugó en la final. Precisamente fue de las figuras de esa final porque secó a este Zamora. Sí, o sea, esa fue así de ve por él, ¿no? Cásalo. Exacto. Exacto, síguelo, ahora sí como dicen, síguelo hasta el baño, ¿no? Ajá. Y bueno, pues fue también por eso que jugué de muchas veces de lateral ahí en Necaxa. Oye, ahora sí pasamos ya 96, y entonces, lo que decías, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ¿y qué equipo traía México? O sea, ahorita ya ve los nombres, y que en ese entonces pues, eran puros chavos, pero... pues básicamente ya era una selección armada. Dato curioso, ahí en en el 95, nada más para cerrar, fue el último año donde hubo dos cambios. Salían 5 jugadores a la banca, un portero y 4 jugadores. En la 95-96 FIFA cambia eso y ya son 7 jugadores en banca, un portero, 6 jugadores y 3 cambios. Entonces, ya ahí, como tú dices, seguimos el bicampeonato y acaba el torneo y voy a las Olimpiadas. Yo seguí el proceso. De hecho, en esa selección nos tocó ir a los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Nos tocó jugar la final contra Argentina y perdimos en penales. Desde esa selección ya iba el Conejo, ya iba Osvaldo, ya iba Luis Hernández iba como mayor, ya iba, ¿quién iba? Cuauhtémoc, El Cabrito, Villa, Lara, Agustín García de Tecos, no sé si lo recuerdan, Pavel Pardo iba... ¿Quién más me está faltando? El Chiquis. Pues mira, tengo aquí la lista de los... Braulio. De Atlanta. Que pues ajá. Los porteros... Ah, bueno. Los porteros sean Jorge Campos, Oscar Pérez y Osvaldo. O sea, nada más. Osvaldo, ajá. Nada más, uh-huh. Pues ya de entrada. Luego en las... Ahí uh-huh. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Defensas, Julio Davino, Adrián García Arias, de Toluca, David Oteo, Francisco Sánchez, que es no sé si el Tiburón. Paco Sánchez, no, Paquito Sánchez, el Tibu no fue a las Olimpiadas. Paco Sánchez jugaba de central de América. Y Claudio Suárez, como yo creo que es un refuerzo de los grandes, ¿no? Oye, yo creo que Adrián García no estuvo en esa. Bueno, aquí está. No creo, él no estuvo. Aquí está listado, pero ¿qué bueno. ¿Qué dice? Enrique Alfaro. ¿Dice Adrián García Arias? ¿Dice Adrián García? No, dice Adrián García. Pensé que era Arias, pero no. Adrián García. Adrián García. Ah, caray. Ni idea. De Toluca. No, por eso recuerdo. Yo pensé, lo estaba confundiendo entonces. No, sí sé quién es Adrián García, pero... Pero no corresponde. Era otro Adrián García. Dice Adrián García y Toluca. ¿Dice? Ajá. Bueno, ¿quién seguimos. Sabe? Enrique Alfaro, también Toluca. Ahí. El Cabrito Arellano, uh-huh. Entonces de Monterrey. Uh-huh. Joaquín del uh-huh. Olmo, Rafa García. No. El Chiquis. Sí. Beto García. Joaquín del Olmo no fue. No estaba. Ok. Beto García Aspe. No, estás viendo. Beto García no. Estás viendo. Entonces ahí sí estaba Adrián García Eres. Una Copa USA. Ah. Bueno, entonces. A ver, sigue el esquema. Sabe que estoy viendo entonces. Pero bueno. Raúl Rodrigo Lara. Pavel sí. Pardo. Manuel Sol. Sí. Sí. Germán Villa. Sí. Ya delantera. José Manuel Abundis. Sí. Edson Alvarado. Sí. Cuauhtémoc Blanco. Sí. Luis García Postigo y Paco Palencia. Sí. Exacto. ¿Te faltó Rafa García? Sí, sí está acá. Aspe no fue. Fue. Así está. De mayores fueron Campos. Campos. Claudio Suárez y Luis García. Esos son los tres mayores. Ah, ya. Entonces, y más los esto debió ser como un preolímpico, yo creo, entonces. O alguna lista fíjate previa. Fíjate que fuimos a un torneo, una Copa USA, ajá, una USA, una Copa USA en el 96, me parece, sí. Pues sí. Sí, fue previo, yo creo, a las Olimpiadas, porque Aspe no fue. Dirigidos no fue por Olimpiadas. Carlos de los Cobos. Sí, ¿Cómo y fue el era DT. Carlos ahí con los chavos? Bien, muy buena onda. Muy buena onda, Carlos. Y bueno, pues este equipo, pues como tú lo ves, tenía mucha calidad. Y lamentablemente nos tocó perder contra el campeón, contra Nigeria, de Jirafa Kanu, de Okocha, de Sí. todos esos que jugaban. Pues de hecho, ellos le ganaron en semifinal a Brasil y en final a Argentina. Argentina. ¿Y qué tal fue la experiencia esa de los Olímpicos? Fue increíble, aunque pudo haber sido más, porque no nos tocó quedarnos en Atlanta, no nos tocó ir a la inauguración. Estábamos en Birmingham, Alabama. Estábamos a 2 horas de Atlanta. Eso fue lo triste. Luego nos tocó jugar un partido en Washington. Pero sí, una gran experiencia haber participado en las Olimpiadas, del centenario. Además. Eran los 100 años de las Olimpiadas y bueno, pues con esos compañeros, pues muy bien, ¿no? O sea, como tú dices, de mucha calidad y creo que nos fue bien, a pesar de haber quedado en ese séptimo lugar. Oye, Edson, si hablando en términos generales en tu carrera, nos hablabas de tu experiencia con Saporiti, tu primer contacto con el primer equipo con Luján Manera, te tocó con Saporiti, te debuta Manuel Apuente. A lo largo de tu carrera, ¿quién fue el técnico que te ayudó más? Vaya, a explotar tus características, tus habilidades, el que te dio los mejores consejos que tú dirías que te ayudaron a cimentar tu carrera. Sin duda, Manuel Apuente, obviamente él fue el que me debutó, y no solo por eso, sino pues es un gran entrenador. Digo, supongo, no supongo, te digo que fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera, y él en ese sentido pues tenía mucha experiencia y él me ayudó en muchas cosas, técnicas y tácticas, como tú dices. Otro también así fue Mejía Barón. Me tocó en Tigres y también él fue un gran entrenador. Otro que lo tuve muy poco, pero también me marcó mucho, fue Memo Vázquez. Él fue el entrenador ahí en los Juegos Panamericanos. Memo Vázquez y su auxiliar era Javier Aguirre. Ellos dos tipazos y pues un gran nivel, ¿no? En cuanto a lo de T. Digo, ya lo ven con sus trayectorias como técnicos de ambos, y también ellos fueron de los mejor que tuve. Y otro en lo colectivo, más que en lo personal, con Romano, hacía jugar muy bien al equipo. Me tocó en Tecos y parecía muy fácil el jugar, o sea, él hacía que el equipo jugara muy bien. Pero el mejor, sin duda, La Puente. Oye, a ver, porque coincide, o sea, es pregunta, ¿coincide tu salida de Necaxa cuando sale también Manuel Lapuenta para la selección? Por el 98. No, él sale en el 97, si no mal recuerdo. Y yo todavía seguí ahí, nos tocó jugar otra final contra Toluca Ajá. cuando estaba Raúl Arias. Y ya posterior a eso salgo. Salgo, yo platiqué con Raúl y acordamos que él me dijo que cómo iban a estar los planes en el equipo para mí y también me dijo que había equipos interesados en mí y bueno, decidí salir de Necaxa y fue cuando fueron el tercer campeonato. Pero bueno, no, no me arrepiento y fue cuando voy a Tigres en el 98. Estuviste a 7 meses de tener los tres campeonatos, ¿no? Exactamente, si me hubiera quedado medio añito más o uno, no sé, hubiera sido campeón. Sí, yo me voy después de la final, acaba el torneo y me voy. Estuvo un poquito más de reacción de Raúl Arias en Toluca de tener tres campeonatos, la neta, porque esa final, o sea, la tenías en Sí, la bolsa, no es posible que te la hayan sacado de esa manera. es increíble. Edson, tú me dirás, yo siempre tuve la idea que caen los dos goles temprano y en ese momento, a eso yo lo veo como aficionado, no sé, tú me dirás si esto, si mi percepción es correcta o no. Uh-huh. Yo pienso que Raúl Arias improvisó, dijo, ya está la ventaja, vámonos para atrás, y siento yo que el equipo se amontonó atrás, se metió atrás solo, cuando ese no era el plan de juego. Yo creo que algo muy importante fue ese gol que mete Toluca, ¿no? Y el equipo, a lo mejor no fue que nos echáramos para atrás, sino que nos echaron para atrás. Ellos se fueron con todo. Era un gran equipo y ya no supimos contenerlos. Y ya cuando quisimos defender, pues no, peor. Nos fue peor y bueno, pues ya lamentablemente. Te digo, yo creo que fue muy puntual el momento en el que ellos hacen el gol. Y se nos van encima con todo. Pero ahí, ¿qué onda? Ahí, o sea, porque tenías por ahí a Pineda, tenías a Pavón, si no mal recuerdo. Porque tu delantera titular estaba en Francia, ¿no? Bueno, en la preparación para el Mundial, con el Cuau y el Matador. Pero ese equipo también tenía gente importante ahí para enfrentar el partido, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, de hecho yo creo que si no se van ellos en la liguilla, habíamos sido campeones. Porque Toluca sí jugó con cuadro completo. Sí. Y pues, sus seleccionados, que era Saturnino Cardoso, Fabián Stay, pues ellos se fueron después de la final. Acá pues se hace ese acuerdo y no jugó. No sé, no recuerdo si por Toluca no jugó algún mexicano la liguilla, pero bueno, a final de cuentas tú dices, había gente que tiene la capacidad, como Pedro Pineda, como Pavón. Creo que y bueno, a Pavón y lo mete, ¿eh? ¿No? Híjole, ya ni me acuerdo, yo, ni me diga. Yo tengo ese recuerdo de que, ¿por qué nunca metiste a Pavón? Sí. Digo, porque estaba en un buen momento. Sí, Pavón le fue muy bien ese torneo. De hecho, desde que llegó a Necaxa, él venía como goleador de, creo que de Correcaminos, de Primera A en ese entonces. Y le fue muy bien en Necaxa. Sí metía goles. Digo, aunque, como tú dices, el titular era Luis Hernández y... Cuauhtémoc, bueno, entraban ambos, ¿no? Pedro Pineda, pues ya sabes que era un jugador que tenía mucho gol. Y Pavón, pero bueno, pues no. Te repito, la clave fue que se nos fueron encima y pues ya no supimos cómo contenerlo. Oye, pues se hubieran metido un par de patadas por ahí. Algo. No sé, ya sé, ¿no? Pues imagínate, ni me digas, si a mí también me duele más. Ya era. El título ya lo tenemos en la ahora, bolsa prácticamente. ¿Qué final dolió más? Digo, esa creo que a todos, o sea, al menos yo te hablo desde el lado aficionado, dolió porque al minuto 2 dices, ya está, ¿no? Ganamos la ida y vamos 2-0 en la vuelta al minuto 2. Claro, 3-0. Duele esa final porque sientes que ya la tenías, pero a ti como jugador, ¿qué te dolió más? ¿Esa final o la de Torreón por la cuestión esta del fuera del lugar? De las expulsiones, en los reclamos, etcétera. ¿Cuál te dolió más? Híjole, las dos tienen su dosis de dolor, ¿no? Pero, mira, la de Torreón te duele porque pues, era un partido que se podía ganar. Te meten un gol en fuera de lugar. Uh-huh. Muy claro, tan claro fue que estábamos seguros y tan es así que fueron los reclamos. Duele porque en los reclamos expulsan al ratón, sí. También no creo que era necesario que reclamara así o que lo expulsaran, no me refiero en cuanto al árbitro, sino de parte del ratón, quizá debe haberse contenido un poco y bien pudimos haber metido otro gol, ¿no? Pero sí te duele, ¿no? La manera, y luego que lo ves en las repeticiones y está adelantado un metro, pues dices, ¿cómo va a ser posible, no? Sí. Y lo que duele más, y yo creo que por eso duele más, que ese no era un campeonato. Era un tricampeonato. Entonces, uh-huh. Ahí duele mucho. Eso lo hace más dolorosa, creo yo. Sí, y lo que hubiera significado también que fuera el último torneo largo en la historia del fútbol mexicano y el correcto. Primer torneo corto también, ¿no? Exactamente. Bueno, eran los dos últimos largos. Sí, no, o sea, pero en cuanto al al momento, pues. O sea, lo histórico, pues, que hubiera sido que Necaxa hubiera sido el último de uno y el primero del otro. El primero del otro y tricampeonatos. ¿Hace cuánto que no había un tricampeonato? También. Creo que desde los 80s, ¿no? Sí, es posible. Uh-huh. Creo que América fue en los 80s o Cruz Azul en los 70s. Pero, no recuerdo cuál fue el último. Han de haber sido dos con trampas, Edson. ¿Mandé? Esos tres del América han de haber sido dos con trampas, seguro. Seguramente. Oye, así... ¿Sí se vivía esta situación del odio o del resentimiento, recelo, lo como le quieras decir, con el América en cuanto a Televisa y esto? ¿Desde adentro se percibía? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Pues porque imagínate, Necaxa, campeón, bicampeón. Y pues a final de cuentas, pues el consentido pues era el América, ¿no? Y digo, con toda razón, pues es el equipo de toda la vida del patrón y bueno, pues no podías cambiar en un día que le fueran a Caxa. Pero sí, las condiciones, digamos, económicas eran muy, muy, muy distantes las de América con las de Necaxa. Como hasta hoy, yo creo. Sí, era abismal el... La lana que soltaban a América, la lana que soltaban acá a Necaxa. Oye, y después tu segunda etapa con Necaxa, ¿cómo fue el regreso en qué, 2002? 2002, sí. De entrada fue muy buena y lamentablemente tuve una lesión, tuve una contractura y una lesión muscular que no me dejó desenvolverme como yo hubiera querido, ¿no? Y eso me costó el no haber seguido en Necaxa. Pero bueno, pues ya. Al menos pude despedirme de mis rayos como jugador. Y espero algún día volver como cuerpo técnico. Hablando de eso, ese año, bueno, en 2002 jugaste muy poco. Si no tengo mal el dato, son 5 partidos. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Tú te retiras, creo, en 2004. Cinco. Pero, ¿qué ha sido 2005? Okay. ¿Qué ha sido de Edson Alvarado después de su retiro como futbolista? Nada, bueno, me retiro y fue un retiro forzado. Fue similar a lo que está pasando hoy. Ya ves que van a hacer la liga esta de desarrollo y, uh-huh. Y esta liga va a tener límite de edad. El año en que yo me quedo sin jugar es porque ponen límite de edad. Entonces se reducen los espacios, pues yo ya tenía 29 años, 30. Entonces, pues ya me quedo sin equipo. Y pues la opción era ir a un equipo de primera, pero pues tampoco había posibilidad ahí por la edad. Y es por eso que fue forzado mi retiro. De ahí paro un año. Y ponen como reglamento que todos los equipos de primera división tuvieran un equipo filial en primera. Sí. Entonces yo pido oportunidad en Tecos de estar en el equipo filial para ver si pues, podría resucitar y regresar a primera división. Pero no, ya fue difícil. Después de haber parado un año es complicado poder agarrar el ritmo rápidamente y pues ya. Ahí fue cuando ya me quedo aquí en Guadalajara y empiezo... Ya estaba haciendo mi título mi carrera de entrenador. Y bueno, pues ya a partir de ahí empiezo a entrenar en fuerzas básicas. Duré 12 años en Tecos como entrenador de fuerzas básicas. Y hace 2019, el año pasado, salí de Tecos. Y ahora en diciembre me incorporé al cuerpo técnico de Alebrijes de Oaxaca. Uh-huh. Y bueno, pues lamentablemente se vino todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema del no ascenso, el tema de quitar el ascenso y descenso y pues con broche de oro la pandemia. También. Entonces hasta ahí va mi vida en el fútbol ahora después de ser jugador. Complicado por las situaciones. ¿Tú qué crees que es la raíz de esta situación del, del, de la Liga de Ascenso y ahora incluso la situación de esta otra liga que se está generando. ¿Tú cómo ves ese panorama? O sea, ¿qué va a suceder? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Pues yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado y lo veo como una última llamada para la unión de jugadores. Última llamada que no se dio. Yo les hago la misma pregunta. ¿Ustedes entienden por qué quitan el descenso? No. O sea, la verdad es que yo estoy en contra. Y si me... O sea, viendo lo que vivimos con Necaxa en el ascenso, la uh-huh. verdad es que es un momento complicado para el equipo, pero por otro lado también sirvió para hacer una renovación y es una nueva identidad, es un nuevo momento, es una nueva era a partir de lo que vivimos y de entender la experiencia que es una liguilla en ascenso. O sea, se vive el fútbol de otra manera, sin lugar a dudas. Lo platicábamos en semanas pasadas. Esa situación es que si no ganas este partido, no es que se pierda y ya una liguilla, sino que es un año de trabajo que tienes que volver a empezar de cero. Sí, obviamente tú ya te fuiste por el lado y por tu corazón de necaxista. Ajá. Yo te lo decía en el sentido de que yo no conozco a una sola persona que te pueda dar una explicación de que por qué quitan el ascenso y el descenso. Y creo que no hay una sola persona, bueno, salvo Bonilla, que piense que está bien. O sea, no le vemos ni por qué, ni si va a ser beneficioso, sino ellos argumentan que porque no son buenos los manejos administrativos de los equipos de ascenso, pero yo supongo que sí ha de haber uno o dos, mínimo, ¿no? Es que entonces yo no lo entiendo. Hablan de un rescate económico, lo que dices, la forma en la que se manejan los equipos y demás, ¿no? Y ahora, eso nos lo decía, estuvo Luis Alberto Padilla hace algunos programas con nosotros, él nos decía que así como en este momento para la Liga de Desarrollo, la Federación o la Liga MX va a decir, dice, les voy a dar tanto dinero a los equipos para que trabajen, podía haberlo hecho sin desaparecer el ascenso, ¿no? Podía haberlo hecho con los equipos del ascenso, con la estructura del ascenso tal como estaba. Claro, por eso te digo, por donde le busques no encuentras una explicación, o al menos una explicación bien fundamentada, ¿no? Sí, pues ellos te dicen, es que tienen problema económico. Bueno, entonces ayúdales a generar una estabilidad económica y no les cierren las puertas. O sea, ellos tienen, exacto, o sea, ¿por qué? Pues ya se habla de proteger a algunos que tenían peligro de descenso, ¿no? Donde su inversión se les va del cielo al suelo. Entonces, esa es la única explicación que uno encuentra. Y ellos pues, te lo hacen ver de otra forma. Pero realmente no está bien fundamentado y no... Pues no lo entiendo, yo no lo entiendo y creo que nadie lo entiende. Entonces, ahí era la última oportunidad de los jugadores pues, de unirse, pero yo me pongo a pensar... Un jugador de primera división que su contrato venció ahora en junio y tenga 25 años, 26, y le digan, ganabas 100 pesos, ahora te voy a dar 15. ¿Los quieres o los dejas? Si no, a ver dónde juegas, ¿no? Pues ya no vas a tener edad. No, bueno, Bonilla les puede decir que se vayan a Panamá, ¿no? Ándale. Así como dijo atinadamente. Exactamente. Hace algunas semanas. Entonces... Yo creo que ahí era la última oportunidad de los jugadores. Los de primera división nunca pensaron en eso, creo yo. Nada más dijeron, ay, pues pobres de los compañeros que están en ascenso. Yo acá sigo ganando mi lana. Pues pobre por ellos, pobre de ellos, ¿no? Pero pues yo creo que al rato cuando venga el fregadazo es cuando lo van a entender. Y bueno, pues se reafirmó, ¿no? La falta de unión que ha existido desde toda la vida. Un tanto inexplicable, ¿no? Porque así como a ti te pasó en su momento, hay jugadores que terminó este torneo y tal como sucede cada 6 meses o cada año, no encuentran equipo en primera y una opción en el ascenso. Ahora, por la cuestión de edad, no va a ser opción. Correcto, Otra más, ya deja lo económico. Ok, tienes 24 años, ya deja 28, 30. Tienes 24 años y no encuentras cabida en un equipo de primera división, ya no vas a poder jugar. Bueno, se dice que va a haber 8 o 9 mayores. Pero bueno, se reduce el espacio, ¿no? Sí, claro. De todos modos. Y van a ir reduciendo gradualmente. Claro. Y obviamente, imagínate, los sueldos, cómo se van a ir para abajo. ¿No? En todas las categorías. Pero no, no, yo no le encuentro explicación congruente o bien fundamentada para que hayan hecho lo que hicieron. Yo creo, es más, que se va a perder el interés del público. Imagínate un torneo en el que no se pelea nada. Exacto, un Atlas, ¿quién te gusta? Un Atlas Puebla en la jornada 15, que ya no puedan calificar. ¿Qué? Ni descender. Pues no, ¿sí? Pues no hay descenso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir? ¿No? ¿Vas a ir al estadio de Puebla a ver un partido? ¿O un Atlas? ¿Vas a ir al estadio a verlos? Sí, no, está cañón. O sea, y el jugador va a decir, bueno, pues ya. Si gano o pierdo, pues no pasa nada. ¿No? Sí, sí. O sea, yo iba también a la parte deportiva, pues, de buscar un, o sea, del aspirar a llegar a primera división, lo que te costaba, eso pues también, o sea, le daba otro sentido a la competencia y al espectáculo, claro. Mismo, o sea, como espectador, pues, a eso me refería, es que no, tú lo vives diferente y es una emoción distinta que en primera división no lo comprenden a veces. Mira, te voy a decir lo que me estás comentando en Necaxa. Yo cuando llego a Tigres, ellos tenían 2 años de haber subido. Decían que en la semifinal del primer torneo, por nada y los eliminan y no juegan la final. O sea, dicen, es que tú sabes lo que significaba eso para nosotros, era perder la primer final y jugarte todo un año de trabajo en el segundo semestre. Lo que tú dices, no es de que, híjole, no fui campeón, pues no, es otro año que te fletas en la división de ascenso, ¿no? Entonces ellos decían, no manches, era ganar o ganar, y como tú dices en Necaxa, pues era ganar o ganar, si no, no ascendías, y si no, quién sabe cuándo se te vuelve a presentar la oportunidad. Una, y dos, acá en primera división siempre ha dicho, la lana está para el que es campeón y a los de abajo, o sea, tus primas obviamente son más jugosas cuando estás disputando una liguilla, ¿no? Y también tus primas, cuando antes había promoción y todo, estás en lugar 17 y tienes que ganar puntos porque si no, desciendes. Entonces, también es la emoción de un equipo de ir y apoyar a su, de la afición ir a apoyar a su equipo que no tiene que perder porque si no, desciende. ¿Y qué tal que te digo que mejor se hiciera como en España, que desciendan 2 y asciendan 2? Y a lo mejor un tercero hasta juega una promoción. Qué padre estaría, ¿no? Porque ahí ya cambia la perspectiva de todo, la competitividad. Acá imagínate, ¿a qué va a pasar en el fútbol mexicano? Los únicos que le van a meter lana va a ser América, como siempre, Cruz Azul, que le urge un campeonato, Rayados y Tigres, que tienen toda la lana del mundo. O sea, ahorita las estrellas se van a dividir. Si dura 6 años el no descenso, que según esto ya lo van a bajar a 3 años, imagínate esos 6 años... Nada más van a servir para ver cuál de esos 4 equipos le pone más estrellitas a su escudo. ¿Tú crees que un Puebla le va a invertir para ser campeón? Que un, es más, ni un mismo Santos. ¿Tú crees que le van a invertir? ¿Tú crees que le va a invertir, te iba a decir Morelia, pero pues ya es más alto. ¿Tú crees que le va a invertir Pumas? ¿No? ¿Tú crees que le van a invertir tanta lana como esos 4 que te acabo de mencionar? Sí, no, es que se va a convertir esto en el duopolio de la Liga Española, ¿no? O sea, nada más estos poderosos con billete van a poder aspirar a los títulos. Exactamente. Y si no tampoco hay duopolio, emoción abajo. Tetra. Claro. Pues ya, ¿qué? O sea, es una zona de confort ahí en media tabla. Que... Imagínate nuestro amado Necaxa, que no le invierte en nada, ¿a qué aspira? Aspira a que se se alineen los planetas, las estrellas, y contraten a 15 jugadores que están en su mejor momento futbolístico y en su mejor estado de gracia y puedan ser campeones. Bueno, y no me refiero a Necaxa, sino a cualquier otro equipo que no le va a invertir. Sí, pero imagínate un Necaxa-Puebla, jornada 15, a 18 puntos de la calificación. O no a 18, ya que no puedan calificar. ¿Qué interés va a tener ese partido? Sí, ¿no? ¿No? Y yo creo que la gente pues se va a enfadar de eso. Si de por sí hay estadios que no van, ahora no les des espectáculo, ¿qué van a hacer? Sí. Por eso, ojalá que no les dure mucho estar así, que al segundo año digan, no, no manches, no. O no sé qué pretendan, no sé qué pretendan. Pues bueno, alguna manera de terminar esta emisión con un mensaje un poco más positivo. No, alargarme en ese, en esa pregunta que me decías de cómo veíamos lo de América y Necaxa. Pues a final de cuentas, imagínate lo que lo saboreábamos nosotros, ¿no? Que con menos presupuesto y menos atención para con nosotros, pues los eliminamos de una semifinal, de unos cuartos, y pues siempre pues estuvimos por encima de ellos, ¿no? Digo, su historia y su... Pues sí, ok, eso, contra eso no podías, pero en la cancha fuimos mejores la mayoría de las veces. Entonces, querías un comentario alegre, bueno, me faltó decir eso, ¿no? Que nos tocó estar en lo deportivo al menos por encima de ellos, al menos en esa década. Los traíamos de hijos, ¿no? Sí, cuando decían que éramos el hermano menor. Uh-huh. Entonces eso pues obviamente nos calaba y disfrutábamos más esos triunfos, ¿no? Oye, Edson, ¿tu situación en Alebrijes sigues siendo parte? ¿Vas a estar en Liga de Desarrollo o ya tienes otro proyecto? ¿Ya saliste de Alebrijes? ¿Cómo está esa situación? Estoy en eso, están definiéndome con cara de que a lo mejor ya no sigo en el proyecto y pues de ser así buscar otro proyecto, ¿no? Para seguir estando en el fútbol, que es lo que me gusta, es a lo que me dedico y pues ojalá sea así. Confío mucho en Dios que así va a ser. Hacemos unas llamadas ahí con mi tío tinajero y... No me hubieras dicho desde antes. No sabías eso. Bueno. Háblele de mí a su tío. No, pues digo, a nosotros aspiraríamos a eso, a que más gente como tú, que nació, que conoce la cuna necaxista, pues se encargue también de preparar a nuevas generaciones, ¿no? Ahora, acá en esta nueva etapa con decíamos, con los tinajeros y en general en Aguascalientes, pues no sé, tú también, ¿cómo ves ese proyecto? ¿Cómo has visto a Necaxa en esta nueva etapa, tras la mudanza, que ya son 15, 16 años, 17 ya van a ser? ¿Tú cómo ves a los Rayos en la actualidad? Mira, la verdad es un equipo que quiero mucho. Pero digo, con todo respeto, creo que es un equipo que dista mucho de lo que éramos ese Necaxa, ¿no? Ustedes lo han mencionado, lo hemos mencionado reiteradamente, que fue el equipo de la década. Y fue por eso, fue un equipo que marcó época por el compromiso, por el hambre de ser, ¿no? De querer ser un equipo de triunfos, de títulos. Y gracias a Dios se consiguió. Y como tú dices, o sea, hay que estar ahí o al menos haber pertenecido a esa época para que veas cómo te impregnabas de esa grandeza a la que llevamos al Necaxa. Porque obviamente la grandeza del Necaxa es de muchos años. Como yo les decía hace rato, mi papá fue jugador. Mi papá jugó en el Atlante. Mi madre me decía que el clásico de México era Atlante Necaxa, ese era el clásico. Entonces, el equipo tiene grandeza desde hace mucho y nosotros supimos, pudimos y por orgullo propio hicimos valer esa grandeza, con títulos, ¿no? Entonces, no sé qué pase en Aguascalientes, no me ha tocado estar. Incluso me tocó ir a jugar contra Necaxa en Fuerzas Básicas y un día sí me dio mucha tristeza al ver una vitrina donde enaltecían más el título de Liga de Ascenso y el Ascenso que los títulos que conseguimos, ¿no? O sea, sin menospreciar y con todo respeto, pues no se compara, ¿no? El título, los títulos que obtuvimos. Obviamente las personas que están al frente ahorita han creado su propia historia, pero no pueden desentenderse, no pueden desprenderse de la historia del club, ¿no? De 90 años atrás, porque si bien es cierto, ahí sí lo festejan, ¿no? Los 90, los 90 y tantos, o el año que vamos con el 94, ¿va? Qué pena, no saber. Pero, o sea, ahí sí lo festejan año con año. Entonces, si festejas el año con año, pues presume toda tu historia. Y esos campeonatos están en tu historia y esos campeonatos enaltecen tu historia, la hacen más grande, más rica. O sea, no te puedes desprender, no te puedes olvidar de esos títulos, no puedes contar a partir del día que tú tomaste el equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ellos, si ya asumieron el reto de tener a este gran equipo, pues que también sientan esa historia, ¿no? Que la asuman y la hagan de ellos. Que traten de impregnarse de esa grandeza del club, de ese carácter que mostró ese equipo. No te digo que no lo tengan, pero sí sentí así como que, bueno, a partir de aquí para atrás, pues era estos y bueno, ahí están los trofeos y shalala, ¿no? Pero a partir de ahora, entonces, de eso sí sentí algo así raro, ¿no? O sea, dije, ¿qué onda? Entonces, a mí me gustaría que el equipo se impregnara. Pues digo, en paz descanse Vergara, pues presumía 13, 12 estrellas y él ganó una, ¿no? O dos. Uh-huh. Bueno, cuando ganó la 11, pues él presumía 11 estrellas, ¿no? No una estrella. Sí, claro. Entonces, así me gustaría que el Necaxa fuera Necaxa. La institución no la hace una persona. La hacen todas las personas que están dentro de, todas las personas que pertenecieron o que están en este momento. Entonces, a mí me encantaría que ese equipo retomara ese espíritu, esa fortaleza, esa grandeza. Y no le echemos la culpa a la ciudad, a Aguascalientes, que si les importa o no el equipo, sino que todos juntos, afición, directiva y los jugadores que pasen ahí, que sepan la grandeza de este club. Y yo te pido, digo, yo te lo digo y casi te podría exigirlo porque yo fui parte de ese crecimiento tan exponencial del equipo. Y te repito, yo lo viví desde Fuerzas Básicas, desde que yo veía al primer equipo hacer súper bien las cosas, que nos quedábamos a un paso. Y que te digo que mejor aún tuve la oportunidad de poder participar en esos campeonatos, mucho o poco, pero estuve ahí. Y yo me siento emocionado, feliz, y son 25 años de ese primer título y me emociona, me llena de orgullo. Entonces, a mí me encantaría que todo el mundo que pisa esa institución, que trabaja en esa institución, asuma ese compromiso de unirse a esa historia. Es más, que la adopte, ¿no? Aunque ellos no hayan logrado, pero sí con esa entereza y esas ganas de sobreponerse a todo, de conseguir títulos para seguir enalteciendo al escudo, poner la cuarta estrella. Y no se refiere a, o no me refiero a decirle a los dueños que traigan a los mejores jugadores del mundo para ganar la cuarta estrella, no, sino que todos trabajen con mucho entusiasmo, con mucho carácter, con ese orgullo de pertenecer a Necaxa, de defender los colores, el escudo, la playera. No digo que no lo hagan, pero algo así, que se empapen, como tú dices, de aquellos que estuvimos en esa época de grandeza. Pues gran mensaje, yo creo ya con eso podemos ir cerrando. Esa era la emoción que necesitábamos para, para contener las lagrimitas. Y pues nada más agradecerte, Edson, por esta plática que pues vaya que nos hizo recordar muchas cosas y que esperamos que las nuevas generaciones necaxistas pues puedan seguirse empapando, decíamos, de estos pasajes y que tengan presente y que se adueñen, como dices, de esa historia que también les pertenece. Exactamente, y perdón que me extiendo un poco, me faltó mencionar entre todo este speech que hice, ustedes conocerán la playera conmemorativa de la negra que salió el año pasado, ¿no? No sabes la emoción y el agradecimiento, en su momento se lo hicimos saber, o se lo hice saber ahí a la directiva, la iniciativa, no sé de quién, si de Mercadotecnia del Club, de no sé de quién haya sido esa idea, de la marca de las playeras, pero que aparezca tu nombre en una playera conmemorativa, eso es lo que tú hablas, lo que tú pides, lo que tú quieres, lo que tú me preguntabas que yo viviese, esa emoción, esa... Imagínate estar en esa playera donde están personas nada más que fueron campeones en el equipo. Y hay muchos de los 11 hermanos que están ahí sin haber sido campeones, pero esa grandeza la demostraron aún sin ser campeones. Esa es la grandeza que yo quiero que todos asuman. Y esa playera, no sabes cómo me emocionó y me llena de orgullo estar ahí. Perdón, ya me alargué un poco, pero... No, pues nosotros felices. Algo más que agregar, Don Taker. Días, Edson, no importa. ¿Mandé? Vamos a quedarnos 2 días, no importa. Ah, bueno, no, y la verdad a mí me da mucho gusto que haya personas como ustedes, si puedo saber su edad. Yo tengo 35, aunque Taker dude de... Tengo otros datos. 36, perdón. Ay. ¿Tú, Taker? Yo no lo puedo decir en público ahorita. Pero más o menos anda por ahí. Ah, bueno. Pero bueno, o sea, a mí me encanta ver personas pues de la edad de ustedes, porque fue el público que conquistamos. O sea, estás hablando que yo te llevo 10 años, o sea, tú tenías 9 años, 10 años cuando fuimos campeones. Sí, exactamente. O ustedes, pues. Y hay mucha gente de su edad. Aquí en Guadalajara, curiosamente, me contactaron de una porra de Guadalajara. Y no manches, o sea, me encanta que sean tan fanáticos de Necaxa. Luego hay cosas que también me llaman la atención, ¿no? De que hablan de sus ídolos recientes. Ajá. ¿No? De los jugadores que hay ahora de pocos años para atrás, pero hay unos que son mucho más chavos que ustedes. Que digo, pues qué chido que le van a Necaxa, aunque no conocieran a figuras de ese entonces. De aquella generación, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te entonces? Esos jóvenes no les tocó el equipo de la década. Pues yo creo que algunos no, ¿eh? Yo creo que hay chavos que han de tener, ponle tú, 25 años o hasta 30 años. ¿Estás de acuerdo que tenían 5 o menos? Sí. Entonces... Yo creo les tocó heredar de algún hermano, papá o algo la afición por el Necaxa y de ahí lo siguieron, porque son chavos en esta porra que los han seguido desde ascenso, desde primera división y no manches, o sea, fanaticazos, o sea, les encanta y saben todo y saben de todos los jugadores y se van a los partidos Aguascalientes cada 15 días y se van a Monterrey, se van a México, a donde puedan se van. Hacen su foto anual en Guadalajara. No, padrísimo. Entonces, pues, todo eso me encanta, ¿no? Me llena de emoción y, pues, chavos como ustedes que... Gracias por que les llevo 10 años. No, pues, bueno, para mí sí son chavos. Les llevo 10 años. O menos, ¿verdad? No, pues. Entonces, pues, me encanta eso, ¿no? Y, bueno, me contactaste y con mucho gusto. Todo lo que huela y apesta en Necaxa, feliz. Yo voy al frente. Y aquí apestamos harto, entonces. Qué bueno. Claro, a mí es el equipo de mis amores. Muy bien, Edson. Pues muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación, por regalarnos estos minutos, este viaje a la historia y estas reflexiones también, que ¿por qué no? Para que nos dejan mucha tarea a la afición actual y a la gente que está ahí al mando del equipo. Exactamente. Bueno, Pues una vez más les agradezco y estamos aquí a la orden cuando gusten y espero tener el gusto algún día de conocerlos en persona. Muy bien, claro que sí. Pues, Don Taker, nos despedimos. Muchas gracias, Edson. En verdad, agradecemos tu disposición, tu tiempo. Y pues nada, vámonos, compadre. Vámonos, que esto fue el episodio número 38 del podcast NPR. Recuérdenlo en pasionregiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias y cosas y a ver qué sorpresas nos llegan. Bueno, gracias, Edson. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.